Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, ahora sí, querida audiencia del Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí el Arbolito les saluda desde Radio Roja, en la operación Juan Martín. Buenos días, Juan. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Árbol? Bien, bien. Este jueves 24 de junio, siendo las 10 de la mañana, arrancamos otro informativo de los jueves acá desde Córdoba. Para la Red Nacional de Medios Alternativos, un gusto realmente, ¿eh? Como siempre, un gusto aquí estar estas mañanas, aquí madrugando para nosotros, aquí con el frío del invierno de las sierras de Punilla, aquí en Córdoba, desde los estudios de Radio Roja, ¿no? Sí, sí, sí, la semana pasada tuvimos una semana con nieve acá en la provincia de Córdoba. Bueno, esta semana ya está un poquito el sol asomando, ya bajó un poco la temperatura. Parece que, bueno, no sabemos, capaz que viene un veranito de invierno. No sé, te digo, ojalá. Bueno, muy bien. Hay que ir sabucios, estamos con eso ahí. Hay que ir sabucios a pasar el invierno, porque acá está muy frío. Como si fuera tan fácil, ¿no? La salamandra hay que tirarle muchos troncos, es complicado, no es tan fácil. Bueno, vamos a recordar esta producción colaborativa que hacemos los jueves para el Enredando las Mañanas, aquí en los estudios de Radio Roja, en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba. Vamos a transmitir el aire, nos aportan los compañeros de Zumba La Turba, en Córdoba Capital, los compañeros y las compañeras de El Zumbido, en Neuquén. También estamos colaborando con la gente de Radio Activa en Ingeniero Maswich, en la provincia de Buenos Aires, y los compañeros de la radio Che Guevara en Rosario, y la compa Steffi de Enred, que nos va a aportar también un montón de contenido en el programa de hoy. Buenísimo al equipo, que el equipo de los jueves, ¿no? El equipo de los jueves que hace este Enredando a las Mañanas, que porque no estamos solos, o sea, nosotros pareciera que estuviéramos acá en una islita, pero no, en realidad estamos súper acompañados ahí con las compañeras y los compañeros de los distintos colectivos que nos ayudan, como mencionaba Arbolito. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con las noticias breves? Un poquito vamos a mencionar algunas noticias ahí que nos vamos a sacar de algunos portales de medios amigues. Asesinato laboral en papelera Berazategui, sí, Norberto Cochi Stauffer presente. Sí, el 31 de mayo, a causa de las condiciones inseguras de su trabajo, el joven operario de 27 años, Norberto Cochi Stauffer, murió atrapado en una máquina de la papelera Berazategui en el sur del conurbano bonaerense. Según indican familiares, se conjugaron la falta de protecciones, la nula capacitación del empleado para la tarea que se le pedía y la presión de su supervisor al grito de «Dale cagón» para que destrabe materiales trabados. Este hecho se suma al del también joven Mechi Cantero, que murió en condiciones deplorables de trabajo en la también papelera Zain y Compañía de Varela, donde incluso trabajó el mismo supervisor, Ramiro Cowal, en 2018. Fue común a ambas situaciones la falta de capacitación, de protecciones y la sobreexigencia de supervisores y responsables de planta. No se trata, por ende, de accidentes laborales por cuestiones del azar, sino que se configuran como asesinatos laborales, dado que hay responsabilidades claras del empresario en materia de inversiones y de establecer formas de trabajo seguras. En respuesta a la situación, el sábado 19 de junio se movilizaron familiares y amigos de Norberto Stauffer, así como de Mechi Cantero, junto a organizaciones hasta el ingreso de la papelera Berazategui en su establecimiento de Avenida 14, donde trabaja Norberto. Además del dolor por los fallecimientos y el recuerdo de los jóvenes, se destacaron los siguientes reclamos. Justicia por Cochi Stauffer y Mechi Cantero, condena a los culpables, yendo desde encargados de planta hasta empresarios. Basta de asesinatos laborales, ni un obrero menos por la codicia de los empresarios, acompañamiento del sindicato obrero de la industria del papel y cartón, mayor control de las empresas para que las empresas cumplan las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Wanda Soraya, una mujer trans inmigrante, fue baleada el pasado sábado por la madrugada en un nuevo crimen de odio contra el colectivo trans travesti. El hecho ocurrió en la zona de Diagonal 73 y 64, en la localidad de La Plata, pasadas las 3 de la mañana, cuando un hombre le disparó a quemarropa. Según testigos, aseguran que el sujeto iba en búsqueda de droga y, como nosotras no vendemos, él se fue enojado y al rato regresó y le disparó, explicó mediante un comunicado Otrans Argentina. Asimismo agregaron, denunciamos la violencia institucional que sufrieron nuestras compañeras, debido a que luego del ataque, tres de ellas trasladaron a Soraya en un taxi hasta el Hospital Gutiérrez de La Plata, donde la policía, sin mediar palabra, las detuvo. Desde Otrans responsabilizan al intendente de La Plata, Julio Garro, por la falta de políticas públicas para el colectivo trans travesti. Desde sus gestiones, se ha mostrado indiferente respecto a las problemáticas que atraviesa nuestro colectivo. Por ello exigimos que el caso sea investigado con perspectiva de género y que la fiscalía en turno a cargo de Virginia Bravo tome cartas en el asunto, explicaron. Ayer a las 15 horas se realizó una movilización convocada por organizaciones LGTBIQ para exigir justicia por Soraya. Caso Atahualpa Martínez Vinaya, a 13 años de su asesinato, la justicia archivó la causa. El 15 de junio de 2008, Atahualpa Martínez Vinaya, de 19 años, fue hallado sin vida con un balazo calibre 22 en la espalda a las afueras de Viedma. A 13 años de su asesinato, la justicia rionegrina, la misma que fue investigada por irregularidades en la investigación, decidió archivar el caso ya que considera que no hay pruebas suficientes para avanzar en la causa. Su familia continúa denunciando encubrimiento judicial. Era un joven muy solidario, con actitudes humanas profundas y muchos proyectos de vida. Sí, lo recuerda Ricardo Vinaya, tío de Atahualpa. Aquel fatídico 15 de junio de 2008 le arrebataron la vida a un pibe de 19 años que cruzaba su último año de secundario y pensaba irse a estudiar medicina a Cuba, ya que su madre había gestionado durante mucho tiempo una beca. El Pub Miloca era la salida obligada para Atahualpa y sus amigos, y la noche del sábado 14 de junio de 2008 no fue la excepción. Unas horas más tarde, en la madrugada del domingo 15, en circunstancias que todavía se desconocen, a Atahualpa le efectuaron un disparo por la espalda, que entró por la axila y lo arrojaron a un descampado a 5 kilómetros del bar. Luego de agonizar al menos una hora, murió en soledad. Después de dos procesos judiciales, con sus respectivos acusados absueltos, y una infinidad de irregularidades en la investigación, la justicia decidió dar por cerrado el caso y archivar la causa por falta de pruebas. Estamos sintiéndonos con una indignación terrible e impresionante. Esta justicia inoperante y negligente tiene un velo de impunidad y encubrimiento hacia aquellos que han cometido el asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya, aseguró Ricardo. Desechos contaminantes de San Juan a Bahía Blanca. Toneladas de mercurio. La Asamblea de Hachal vuelve a denunciar a los gobiernos locales y nacionales por enviar toneladas de mercurio hasta el puerto de Bahía Blanca, sin dar aviso previo a la población. El extractivismo en nuestra América juega un rol fundamental para entender el saqueo capitalista. En Argentina se ha intentado convencer al pueblo que las toneladas de glifosato que inundan nuestras tierras o que volar una montaña entera y usar millones de litros de agua para llevarse minerales al extranjero son modelos de desarrollo y crecimiento. El país acumula entre 15 y 25 años de estas prácticas capitalistas transnacionales sin cumplir uno solo de sus supuestos logros: desarrollo social y tecnológico, miles de empleos locales, crecimiento económico. No solo que nada de esos espejitos de colores se cumplen, sino que arrasan con ecosistemas y ponen en peligro la vida digna en todo el territorio. En 2015, y luego del susto y aviso de un trabajador por mensaje de texto, se supo que la mina Veladero derramó solución rica, cóctel de químicos, lo cual volcó solución cianurada y mercurio en el río Hachal. Los vecinos han tomado estudios del agua en reiteradas ocasiones, dando niveles de mercurio muy por encima de los niveles tolerables para la salud humana. Esto les permite proyectar por lo menos 10 derrames no declarados, incluso niveles superiores a los ya conocidos. Las grandes mineras, que violan todas las leyes ambientales existentes en complicidad con los gobiernos provincial y nacional, están sacando cargamentos de mercurio de la mina. La evidencia de los vecinos demuestra que tienen cientos de toneladas de mercurio acumulado, propio de la explotación minera. La gravedad del tema es que no dicen por dónde va ese mercurio, por qué pueblos pasa. Es el camino a la inversa de la ruta del cianuro, ya que están llegando a la mina cotidianamente toneladas de cianuro sin que nadie sepa de dónde viene y por dónde pasan esos camiones. Privatización de la salud pública en Lomas de Zamora y precarización de sus trabajadores. El cierre del dispensario de Temperley y el Centro de Odontología Municipal, Unidad Sanitaria Gregorio Araoz Alfaro, bajo la promesa de construir un hospital odontológico, uno oftalmológico y un centro de diagnósticos de última generación, esconde el avance de la privatización de la salud pública en Lomas de Zamora bajo la forma de arancelamientos de servicios médicos y la precarización laboral de sus trabajadores, denunció recientemente la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires. Los anuncios de la Secretaría de Salud, que carecen de difusión pública, esconden la traslación del modelo Malvinas, en referencia al que se aplica desde hace años en el municipio de Malvinas, Argentinas, a Lomas de Zamora. El modelo Malvinas, que como mancha de aceite venenoso fue extendiéndose a municipios vecinos, primero para pasar luego a Tigre y ahora a Lomas de Zamora, tiene varias notas distintivas. A saber, es un modelo que apuesta al recupero de prácticas de alta complejidad y alto costo mediante la facturación a obras sociales y prepagas, desplazando el foco de las políticas de atención primaria de la salud y a la larga a la población sin cobertura y sus necesidades. Es un modelo que arancela prestaciones a la población de municipios vecinos, pero también mediante la engañosa forma de bonos voluntarios a la población del lugar que terminan pagando dos veces por su salud, una con los impuestos y otras con estas contribuciones. Algunos establecimientos de Loma de Zamora ya los estarían implementando. Es un modelo privatista, pues estos nuevos servicios se tercerizan a empresas privadas. El municipio abandona su rol de prestador. Y es un modelo precarizador. Estas empresas a cargo de los servicios contratan a su personal bajo la forma del monotributo. Bueno, esto respecto a la privatización de la salud pública en Loma de Zamora y la precarización de sus trabajadores. Bueno, nos vamos a México, se identifican restos de Josibani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El equipo argentino de antropología forense, que trabaja desde 2014 en la búsqueda y análisis de restos óseos en el marco de la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, México, como perito independiente de sus familias, anunció que el Laboratorio de Genética de la Universidad de Medicina de Innsbruck reportó una coincidencia genética muy importante entre uno de los restos recuperados en la barranca de la carnicería y la familia del estudiante desaparecido, Josivani Guerrero de la Cruz. Estos resultados son extremadamente dolorosos para los familiares del joven Josinavi Guerrero de la Cruz. Sí, a la familia de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre le informamos lo que significa una reasociación, cuando luego de una coincidencia genética aparece un nuevo resto, como en este caso. ¿Sí? El EAF, ¿sí? el Equipo Argentino de Antropología Forense, expresó Mercedes Doretti, cofundadora y directora para Centro y Norteamérica del EAF. ¿Sí? Así lo anunció el equipo, como decíamos, de Antropología Forense, el Laboratorio de Genética de la Universidad de Medicina de Innsbruck, reportó una coincidencia genética muy importante. En esta oportunidad la coincidencia obtuvo vía ADN nuclear, detalló EAF, y agregó que el resto óseo fue recuperado en octubre de 2020 por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso de Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, a cargo del maestro Omar Gómez Trejo, donde el equipo argentino de antropología forense colaboró en el análisis de restos óseos hallados en la zona y en la sección de las muestras para procesamiento genético de Innsbruck. ¿Sí? En particular, el informe recibido de Innsbruck explica: los datos genéticos nucleares provenientes de las muestras óseas tienen al menos 1 billón de veces más probabilidades de ser, ¿sí?, de un hijo biológico de la madre y del padre y de un hermano biológico completo de las hermanas y el hermano de Josinavi Guerrero de la Cruz, en comparación con los restos no identificados sean originados por un individuo no relacionado. Muertes laborales. Álvaro Pío Santillán trabajaba para la línea de colectivo 60 que une Tigre y Escobar con Constitución. Estaba de licencia médica hasta hace un mes, cuando el Ministerio de Transporte decretó que el personal que ya tuviera una dosis de la vacuna debía volver a su puesto de trabajo, aunque tuviera enfermedades de base o fuese mayor de 60. El chofer volvió y se contagió, por lo cual su cuadro se complicó y falleció esta madrugada. Me desperté con 6 llamadas perdidas, eran de la esposa de un compañero. Antes de que pudiera responder, recibí una llamada más de su hijo que me confirmó lo que imaginaba. Álvaro Pío Santillán, compañero chofer de la cabecera Barracas, falleció en una cama del Hospital Güemes a causa del coronavirus, dice Santiago, chofer a través de su cuenta de Facebook. En la cabecera se repite una escena funesta, trabajadores preguntando qué pasó, trabajadores compartiendo la novedad, trabajadores lamentando la muerte de su compañero. Y bronca, mucha bronca. Es el tercer compañero de la línea que se muere a causa de esta pandemia y nada indica que no se sigan muriendo otros, dice Santiago. Hace un año, el 22 de junio del 2020, los trabajadores de la línea 60 confirmaron el primer caso positivo de COVID-19. Se trataba también de un trabajador de la cabecera Barracas. Tuvimos que establecer la cadena de contactos estrechos y exigirle a la empresa que les dé licencia. No es fácil en estos casos, reconocía el delegado Héctor Cáceres en una nota que le hacía en noviembre del año pasado Santiago, quien también es redactor de ANRED. Volvemos al plano internacional, reconstruyendo Gaza, las consecuencias del ataque de mayo de 2021. ¿Sí? En 2012, Naciones Unidas lanzó una advertencia alarmante. ¿Sí? O cambia la situación ya o la franja de Gaza podría dejar de ser un lugar habitable en 2020. El desempleo, la pobreza y la inseguridad alimentaria eran elevados. El acceso al agua y a la electricidad eran irregulares. Todo el territorio construido dentro de fronteras artificiales estaba densamente poblado y carecía de servicios. Los niños y niñas constituyen la mitad de su población y casi 3/4 de la misma son personas refugiadas que se vieron obligadas a huir de sus hogares durante la Nakba de 1948. Israel lleva restringiendo los desplazamientos hacia y desde Gaza desde principios de la década de 1990, pero las elecciones de 2006, que impulsaron a Hamas al poder en el pequeño territorio, dieron lugar a la situación actual, en la que la circulación de muchos bienes y personas dentro y fuera de Gaza están esencialmente prohibidas debido al bloqueo impuesto por Israel y Egipto. Desde aquel informe, Gaza ha sufrido múltiples ataques destructivos por parte de Israel, sigue viviendo bajo el bloqueo y más recientemente ha tenido que hacer frente a las devastadoras consecuencias de la pandemia de COVID-19. Se han destinado miles de millones de dólares a la reconstrucción de Gaza durante décadas, pero las condiciones no han hecho más que deteriorarse. Por esta y por otras muchas razones, hoy en día se identifica a Gaza como una catástrofe humanitaria, una población civil de casi 2 millones de personas atrapada entre fuerzas políticas a las que les importa poco la vida de los inocentes en el fuego cruzado. Bueno, volvemos a una noticia nacional. Exigen la libertad de Raúl González, Derechos Humanos. Denuncian que está preso desde hace 9 meses por una causa armada. El trabajador ferroviario Raúl González de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, se encuentra preso desde hace casi 9 meses en la comisaría segunda de Lanús, al sur del conurbano bonaerense, acusado de robo y portación ilegal de arma de guerra. Fue detenido el 1 de octubre del 2020 por efectivos de la Policía Federal, División Unidad de Intervención Territorial número 4 de Lanús, cuando estaba yendo al trabajo con un compañero. Llevado por averiguación de antecedentes, terminó preso hasta el día de hoy, después de que la agente de la policía de la ciudad, Silvina Verónica Gallo, lo señalara como autor del robo de su celular. La familia de Raúl sostiene que es inocente, que no tiene antecedentes, que posee la tenencia de arma de uso civil, que no cometió el robo y denuncia que es víctima de una causa armada por la policía. Nada coincide, está más que demostrado que Raúl es inocente. Señor juez, ¿qué faltó presentar para que se dé cuenta que Raúl es inocente y le devuelva la libertad? Expresó Juana González, hermana de Raúl. Este miércoles 23, desde las 10 de la mañana, se manifestarán en las puertas del Juzgado de Garantías de Lanús para exigir su libertad, informa ANRED. Muy bien, pasaban ahí el detalle de las noticias que poníamos para el primer bloque a nivel nacional, internacional.